Sección 76 de La rana viajera, por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite www.librivox.org. Grabado por Nadia Fernández. nadiafernandez.com. Sección 76. El sindicalismo como base de una nueva antropología. Después de todo, los sindicalistas no se proponen una cosa tan extraordinaria como puede creerse. ¿Qué más da el que los hombres estén clasificados por naciones que el que lo estén por oficios? La raza, el idioma, la religión, las costumbres. Convengo en que todo esto es un poco vago y un poco confuso. Pero, ¿y la cerrajería? Los sindicalistas pretenden que donde hoy dice España, Inglaterra, Francia o Alemania, diga mañana sindicato del hierro, sindicato del carbón, sindicato de la madera, sindicato del papel. Al principio, naturalmente, los miembros de unos sindicatos aparecerán mezclados con los de los otros. Y en los que hoy es España, por ejemplo, habrá hombres de papel a la vez que hombres de madera, de carbón y de hierro. Pero, a la larga, es lógico suponer que cada sindicato vaya localizándose en lo posible allí donde encuentre sus primeras materias. Entonces, surgirá no solo una nueva geografía política, sino también una nueva antropología. Los trabajadores del carbón constituirán una raza muy morena. Los albañiles formarán una muy rubia. Si hoy se parecen ya todos los albañiles del mundo, aunque no sean hijos de albañiles, y aunque la albañilería sea el único vínculo que los une, ¿qué no ocurrirá a los dos siglos de sindicalismo? Probablemente los distintos sindicatos darán origen también a religiones diversas, ya que no es fácil concebir cómo se pueden tener las mismas creencias ni los mismos sentimientos en el país del carbón que en el país de la cal. Y si es verdad que la terminología de los oficios constituye el manantial más rico donde se nutren todos los idiomas modernos, ¿cómo no suponer que cada sindicato llegará a tener una lengua propia, ininteligible para los otros? Parece que los sindicalistas van a hacer una revolución terrible, pero a los dos siglos de sindicalismo el mundo estará poco más o menos como ahora. Un sindicato muy fuerte querrá dominar a los otros. Les declarará la guerra y morirán a millones hombres de hierro, hombres de carbón, hombres de cartón piedra y hombres de celuloide. Indudablemente, no hay una gran diferencia entre clasificar a los hombres por oficios o clasificarlos por raza, religiones, idiomas y costumbres. Y no tan solo no hay una gran diferencia, sino que es igual. En realidad, los hombres no se han clasificado nunca por razas, religiones, idiomas ni costumbres. Los han clasificado así los historiadores mucho después de que ellos habían hecho su propia clasificación. Pero los primeros hombres se clasificaban siempre por oficios, ni más ni menos que si hubiesen oído a Pestaña o al Noy del Sucre. Pescadores se reunían para establecerse a orillas de los ríos o construir ciudades lacustres. Los cazadores se iban a los bosques. Las nacionalidades modernas no son más que una consecuencia directa de aquel sindicalismo primitivo. Y por esto, yo creo que no es muy difícil imaginarse el resultado del sindicalismo actual. Fin de la sección 76.